deja de pensar en un mañana. Vive este momento en tu mirada. Surca mi espacio en una nave sideral y explora los confines de la mar. Piensan que creamos una poesía, una flor que llora todo el día. Es mi utopía, mi rostro y despertar, el legado de los hombres, la verdad. Ámame un poco con sus manos y las mías, tardes de ellas, sentimientos y alegrías, noches de amor, tres corazones, la misma vida. Quiero resguardarme en su sonrisa, en toda su infancia y melodía. Es lo más preciado, el tesoro del azar, que la vida adornó con mucho amar. Besa su frente como una nota indefinida, tardes de ellas, sentimientos y alegrías, noches de amor, tres corazones, la misma vida. Rosa sus labios como tocando una armonía, tardes de ellas, sentimientos y alegrías, noches de amor, tres corazones, la misma vida.